y con amor llegó al borracho. Un amor como estos hay poco. Cuando estoy contigo me la paso yo de loco. Eres tú la que me saca de foco. Un amor como estos hay poco. Cuando estoy contigo me la paso yo de loco. Desde el día que te conocí, en tus besos descubrí la locura de mi corazón. La locura de mi corazón.